31-88-87. Ten lista tu merienda. Visita tuinnerchavo.com para saber más. Yo te conocí muy arruinado, cantar y cantar y yo estaba pelado. Hoy podemos ir al mejor hotel y tiempo no hay de sentarse a comer. ¿Cuánto dientes hay? Uno que me es pan. ¿Y si ya tienes el pan? Luego que mascar. ¿Cuánto tiempo hay? No queda un real. Cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar. Yo te conocí y en mi habitación no existía luz, agua ni colchón. Y tenemos hoy una gran mansión donde nunca estoy disfrutándola yo. ¿Cuánto dientes hay? Uno tienes pan. ¿Y si ya tienes el pan? Luego que mascar. ¿Cuánto tiempo hay? No queda un real. Cuando hay dinero en cantidad, hay que trabajar. Yo te conocí y anhelaba yo comprar para ti una televisión. En casa ya hay tres, no las veo jamás. Rendido yo estoy y me pongo a roncar. ¿Cuánto dientes hay? No tienes pan. ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? No queda un real. ¿Cuánto dinero en cantidad? Hay ¿cuánto dientes hay? No tienes pan. ¿Y si ya tienes el pan? No hay ¿cuánto tiempo hay? No queda un real. ¿Cuánto dinero en cantidad? Hay ¿cuánto dientes hay? No tienes pan. ¿Y si ya tienes el pan? No hay ¿cuánto tiempo hay? No queda un real. ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuántos dientes hay? ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuánto dientes hay? ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuántos dientes hay? ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuánto dientes hay? ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuánto dientes hay? ¿Y si ya tienes el pan? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto dinero en cantidad? ¿Cuánto dientes hay? Enséñame a ser feliz porque infeliz yo he nacido. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días todo mundo, aquí reportándome tarde, pero sin sueño, ya saben. Estás escuchando el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por sintonizar Radio Santana y este Noticiero Popular en radiosantana.org. Pues es miércoles, son las 9:08 y aquí estamos en vivo desde el Centro Cultural de México, en el centro de Santana, reportando algunas noticias. Vámonos con estas. Desde el sur de México, donde dicen indígenas zoques del norte de Chiapas, la amenaza más latente para nosotros es la reforma energética. Y dice así, entre comillas, es una cita directa, dice, la amenaza más latente para nosotros es la reforma energética. Esto declaró Fermín Ledesma Domínguez, de la comunidad indígena Zoque, al norte de Chiapas, durante la denuncia por la imposición de 6 proyectos extractivos en su territorio. Explicó que de los 20 municipios amenazados por los proyectos, su comunidad se ve amenazada, cita, por la ronda 2.2 y los bloques 10 y 11. Y así cierra la cita. A través de la ronda se licitaron 10 municipios de la zona con una extensión de 84,000 hectáreas de tierras, divididas en 40 ejidos habitados por zoques y tzotziles. Los zoques rechazaron el proyecto luego de que no se llevó a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho, y por medio de movilizaciones han exigido el retiro de la licitación 2.2, el de las concesiones mineras y el derecho a la autoconsulta. Otra cita. No se presentaron los daños ambientales, no se basó al contexto cultural sin traductor y se suplantó a las autoridades tradicionales porque asignaron a los agentes rurales del ayuntamiento, no a las nuestras, expuso. De acuerdo con Ledesma Domínguez, los proyectos extractivos que han dañado su territorio son el ganadero, el hidroeléctrico, el minero, con 11 concesiones, el geotermoeléctrico y el extractivismo verde. Durante un foro sobre los impactos de la reforma energética, Aroa de la Fuente, de Fundar y Alianza Mexicana contra el Fracking, remarcó que la reforma se creó para el sector privado, cuyas inversiones atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente. Por último, la investigadora Alejandra Jiménez Ramírez aseguró que a 3 años de la implementación de la reforma energética, no se han cumplido las promesas del gobierno como la mejora de precios y la generación de empleos. Por el contrario, señaló que la reforma trata de una, cita, entrega total del territorio y bienes nacionales que va en contra de los intereses de los pueblos originarios. Así termina esta cita y así termina este artículo del periódico desinformémonos.org. Vámonos con otra, también de Chiapas, que dice: el gobernador de Chiapas manifiesta desinterés por la violencia contra las mujeres. Observatorio Feminista. Y empieza con una cita. Dice: el gobernador Manuel Velasco ha manifestado su desinterés sobre la problemática de la violencia contra las mujeres al ignorar uno de los pasos centrales en la implementación de la alerta de género. Cierra la cita. Esto acusó el Observatorio Feminista de Chiapas al referirse a la omisión del gobierno estatal para enviar un mensaje de cero tolerancia a las formas de violencia machista. Para realizar este acto, el gobernador, cita, contaba con 10 días desde que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta por violencia de género para Chiapas. Cierra la cita. Ante el incremento de ataques contra las mujeres, pero al no efectuarla, cita, demuestra la inobservancia e incumplimiento incumplimiento de lo que mandata la alerta, señaló esto el observatorio. Otra cita. Esta acción demuestra la inobservancia e incumplimiento de lo que mandata la alerta. Mientras el gobierno del estado no se pronuncie, no encabece las acciones necesarias que buscan contribuir a la disminución del conflicto social, no se va a motivar a los diversos órganos del gobierno, autoridades estatales y sobre todo a los gobiernos municipales a realizar el trabajo que es necesario para detener la problemática de la violencia feminicida. Esto agregó el Observatorio Feminista. Ante la omisión de las autoridades, el observatorio hizo un llamado de emergencia por la situación de la violencia machista en el estado, pues desde que la Secretaría de Gobernación emitió la alerta por violencia de género en noviembre de 2016, se han registrado al menos 178 feminicidios, de los cuales 11 se reportaron en el último mes. Las activistas del observatorio lamentaron que a pocos días de que inicie la jornada electoral, las muertes quedarán impunes por la prioridad gubernamental de atender lo que, entre comillas, considera urgente. Apenas el 24 de agosto se registró el asesinato de una mujer de 42 años en Tapachula de Estela N. Y solo un día después, una mujer de 32 años fue ultrajada y estrangulada en la misma ciudad. Además, el sábado se registró la muerte de una mujer de 27 años a manos de sus hermanos en el municipio Reforma. Y bueno, esta es la triste situación allá en Chiapas. Viviendo una situación realmente de alerta por violencia de género. Ya nada más en los últimos días menciona varios asesinatos de mujeres. Bastante impactantes. Sin embargo, esta organización o grupo Observatorio Feminista, pues señalan la falta de acción por parte del gobernador del estado, que no le da prioridad a esta problemática. Y bueno, viene una foto de una pancarta en alguna manifestación que dice "Vivas, nos queremos". Nos vamos a ir con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias. Por aquí hay una nota de radio, también de Desinformémonos, que dice: ¿quién devuelve la salud a nuestros niños, mujeres en la Guajira colombiana? Ahorita vamos a ver si la podemos poner esta. ¿Y qué? Sí, ahorita vemos si la podemos poner. Mientras tanto, vámonos con una rola de Goran Bregovic. Espero les guste. Algo para alegrar su mañana, para a ver si nos activamos un poquito. A ver si ¿cómo se dice? Pues a ver si despertamos, pues. Órale. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo. Con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba. Caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. ¡Dale ya! No le das con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Y bueno, eso fue un concierto de Inti Illimani en vivo en un lugar que se llama el Café Torres, que quién sabe dónde sea. Pero vamos a mantener esta pista aquí a la mano porque parece que tiene buena música con algunos artistas invitados. Y bueno, vamos a hacer el intento de poner esta nota de Desinformémonos, una nota de Desinfo Radio, a ver si resulta. Que dice así: la comunidad provincial de La Guajira colombiana se encuentra en paro por las graves afectaciones pulmonares y brotes alérgicos en la piel de los niños a raíz de la actividad de la mina de carbón El Carrejón, que se encuentra a 350 metros de las casas de resguardo indígena. Según denuncia la comunidad, los pulmones de sus niños se ven negros en los exámenes que les practican y algunos están en la unidad de cuidados intensivos. Además, sus casas se están cayendo por las explosiones que hace la empresa. Vamos a escuchar el audio de la entrevista con se llama Contagio Radio de Colombia. Esta es una entrevista de Contagio Radio. Los atiende a esta hora la señora Luz Ángela Uriana, quien es líder de la comunidad del resguardo provincial. Señora Luz Ángela, buenos días y bienvenida a Otra Mirada. Buenos días a todos, a todos los oyentes. Mi nombre es Luz Ángela Uriana Tioyú, estoy en resguardo indígena de provincial, el municipio de Barranca. Bueno, señora Uriana, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son las afectaciones que está haciendo Cerrejón a la comunidad provincial? Bueno, el impacto más que nos está perjudicando mucho en este momento, que estamos súper preocupados, es la contaminación ambiental. Eso es lo que está acabando con nuestros niños en el resguardo. Por eso nosotros tomamos la decisión de hacer un paro para ver si la empresa por fin nos escuche, porque ni siquiera el líder el cabildo gobernador del resguardo no ha hecho nada por nosotros. Entonces las madres tomaron decisión de hacer un paro para que pudieran escucharnos. Porque si yo les comentara todo lo que está pasando aquí, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Lo que nosotros estamos viviendo es algo que es muy triste, porque Cerrejón sabe perfectamente cuáles son las contaminaciones que nosotros tenemos. Sabe que los niños de provincial se están muriendo por su contaminación. Y sabiendo eso, habiendo historias clínicas aquí en provincial, que la enfermedad respiratoria de los niños es por la contaminación, ellos no han hecho nada por los niños. Tras de eso, no tenemos agua potable. Aquí la gente consume en el río Ranchería, el cual es un río que está contaminado. Teníamos un micro acueducto acá, artesanal, que es del resguardo. Uh-huh. Eso se dañó hace 4 meses. Y el cabildo, para presionarnos a nosotros, lo que estamos en el paro, no ha querido arreglar eso. Entonces, y Cerrejón, habiendo esta mesa que tenemos nosotros, nos está manipulando con que si no hablamos con el cabildo no se va a sentar con nosotros. Es que el problema, mientras que ellos están dándole pañito de agua tibia a Luis Emiro solo, nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros tenemos las condiciones que nosotros tenemos, es de sentarnos a hablar con ellos en las mesas para que ellos cierren esos tajos que nos están matando nuestros niños, que es el tajo 100 y el tajo expansión Patilla, que es el que nos está contaminando, que está a 350 metros de provincial. Sí. Entonces no es algo, eso no es mentira lo que nosotros estamos haciendo. Por claro. Eso es el impacto más vulnerable, o sea, ese es el problema más grave que hay en provincial, es la contaminación ambiental. Es decir, pero ¿en qué se expresa esa contaminación? Por ejemplo, ¿en el polvillo o cómo es esa situación? El polvillo que cae a las 24 horas provincial, uh-huh, y las vibraciones que hacen ellas cuando explotan, que las casas se están cayendo de la vibración. Esos son los impactos más fuertes que nosotros sentimos en provincial. Y de que nosotros somos invisibles para la empresa, uh-huh, de que nosotros como si no existiéramos para ellos. Entonces aquí estuvieron reuniéndose con nosotros, donde nos dice a nosotros que el agua le pertenece a la alcaldía de Barranca. Mientras que el alcalde de Barranca no nos presta atención a nosotros, ¿a dónde vamos a ir a buscar el agua? Y ellos, como dicen, que tienen responsabilidad social con las comunidades indígenas, ¿a dónde queda eso? Si nosotros no tenemos nada de Cerrejón acá. Lo único que hay aquí es la contaminación. Uh-huh. Lo único que nos está deseando a nosotros, nos está dando Cerrejón a nosotros, hacen 30 y pico de años, ya para 40 años, es la contaminación. Ahora usted, señora Luz, nos cuenta una situación muy, muy triste, lamentable realmente, que tiene que ver con los niños y las niñas. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellos? Usted habla de un diagnóstico en el que pues se ha encontrado que es el polvillo, que es el cerrejón el que produce la enfermedad en los niños. Cuéntenos un poquito más de esa situación. Sí, el problema que hablo de respiratorio es el problema que los niños, hay un, que ellos se aprietan de nada, que los pulmones lo tiene afectado. Hay un niño que no hace mucho salió de UCI, que tiene un problema pulmonar, y duró 15 días en UCI. Y todo eso nosotros lo sabemos, los granos que le están saliendo a los niños, las mujeres embarazadas que se están enfermando. Uh-huh. Hay una niña que falleció hace un año. ¿Quién va a responder y quién nos va a devolver a nuestros hijos? Tengo un niño de 3 años que sabe la empresa Cerrejón, que ese niño está enfermo. Ya había tenido la oportunidad de hablar por esta emisora también, donde yo fui a Bogotá, uh-huh, para explicarle, a decirle a la gente mi problema, y sigo aquí hasta que no haga algo, hasta que yo no vea un resultado de mi trabajo por mis niños, porque yo lo estoy haciendo por todos los niños del resguardo. Yo no voy a descansar. En este momento los problemas respiratorios que tienen los niños, que es un problema, que es una mancha en los pulmones que tienen los niños. Y esa mancha no deja que imagínense, si la contaminación le está llegando, los niños, el brote en la piel, hay unos granos, tenemos evidencia, tenemos fotos, tenemos documentos que nos está diciendo lo que estamos hablando. Nosotros no estamos hablando por hablar, nosotros estamos diciendo la verdad, nosotros estamos aquí es porque por la verdad, y si nos toca a nosotros que echarnos al cabildo del enemigo, lo vamos a hacer, porque nosotros estamos haciendo es por los hijos de nosotros. Nosotros no estamos peleando ni plata, ni estamos peleando tierra, ni no estamos peleando la salud de los niños, y por eso estamos aquí. Que nunca Cerrejón ha tenido la oportunidad de comprar la conciencia de nosotros, porque nosotros no hay plata que pague la vida de cada uno de los niños de nosotros. Uh-huh. Y por eso los que están en la cabulla y los que están en el paro son personas que tienen dignidad, que no se dejan comprar por 3 pesos. Y señora Luz, ¿cuántos niños están con esa mancha que usted menciona? ¿Y cuál es, digamos, el procedimiento médico que debería aplicarse para que pues no los afecte más? Bueno, en este momento está un niño que acaba de salir de UCI. Uh-huh. Tiene un tratamiento muy costoso, el cual requiere un neumólogo, requiere un especialista en ¿cómo es? Para pediatría. Uh-huh. Tiene otros médicos que requiere el niño. Uh-huh. También está mi hijo que está al control con el neumólogo. Uh-huh. O sea, y eso, ¿quién nos da todo eso? Con el pediatra. Hay otros niños que todavía no han tenido acceso a tener esos controles por falta de plata, por falta de recursos, porque ya que nosotros no contamos con un recurso en el resguardo, ni la empresa tampoco se le da la gana de darle ese derecho a la salud que tienen los niños. Entonces, también hay niños que ayer salió una niña de San Juan que le dio neumonía, que tiene problemas de peso, tiene problemas por todo esto. Diga usted, señor, ¿cómo vive una persona en un resguardo sin agua, sin un empleo que lo puede respaldar, con una contaminación las 24 horas que lo está recibiendo? ¿Ah? Yo le doy gracias a Dios que mi hijo sigue luchando por su vida, por el esfuerzo de nosotros, porque si nosotros no hacemos esfuerzo, quizás yo no tuviera a mi hijo. Por ese niño, que es lo que yo estoy haciendo, y por todos los niños que hay aquí en el resguardo, por ese niño que es un vecino mío, que es el niño que acaba de salir de UCI, otro niño que está aquí en el bar, aquí en mi único sector, hay como 6 niños con ese problema. 6 niños, y hay 3 niños diagnosticados y hay otros niños que tienen el problema, que no han tenido cómo ir a un médico. Uh-huh. Aquí hay una señora, hay una muchacha de 20 años, es que nosotros no estamos hablando por hablar. Nosotros estamos diciendo las cosas porque estamos seguros y sabemos y podemos afirmar lo que yo estoy diciendo con un documento, con lo que pida ellos, que nosotros lo tenemos. Por eso Cerrejón no se quiere sentar a hablar con nosotros, porque ellos saben que nosotros, ellos saben que nosotros no estamos echando mentiras. Uh-huh. Pero señora Luz, ¿qué, cuántos niños, por ejemplo, hay en el resguardo provincial? ¿Cuántos niños son? Imagínese, yo no te podía decir cuántos niños hay aquí, porque habemos 600 y pico de habitantes. Ya. Y hay muchos niños. ¿Y más o menos el porcentaje tampoco? Por ejemplo, el 30, el 40% de la población son niños. Sí, como el 30% de los niños. ¿Y, hay niños, y de, sí, como 30%. ¿Y de ese 30%, cuántos niños enfermos? Yo creo que todos los niños tienen, si los niños, ¿quiénes serán los que están? Hay niños que están, apenas acaban de nacer y están enfermos. Dios mío. Bueno, señora Luz, pues es lamentabilísima esa situación. Ahora, por favor, recuérdele a nuestra audiencia cuáles son las exigencias que ustedes están haciendo, porque pues como estaría, como nos imaginamos aquí, la situación es muy difícil. Tendrían que cerrar ese Tajo 100 y la alcaldía de Barranca tendría que devolverles a ustedes el acueducto que hicieron. Uh-huh. ¿Cuáles son las exigencias? Sí, bueno, la exigencia de nosotros a la empresa Cerrejón, lo que nosotros le estamos exigiendo y pidiendo es de que ellos se pertenezcan a de que se den cuenta que aquí en el resguardo provincial hay niños, que ellos no sean tan inhumanos, que sean tan unos monstruos que no ven, que y saben perfectamente que venían aquí y veían los niños que están acá. Que lo que nosotros exigimos, lo que pedimos, donde quiera que vayamos, si nos toca que hacer una tutela, lo que sea, nos lo vamos a hacer. Porque si no nos van a escuchar a las buenas, entonces que sea por vía de hecho que se haga las cosas, que si se quieren las cosas derecho, bueno, lo hacemos así. Porque si nosotros estamos aquí gritando a cuatro vientos y no nos escuchan, entonces nos va a tocar hacer la tutela por los cierres de esos tajos que nos están matando a nosotros. Y así estamos nosotros, y esa es la posición de nosotros. Ellos no se quieren sentar con nosotros, pues listo. Hacemos la tutela para ver cómo le va a salir a ellos. Y si la tutela no responde, seguimos para adelante. Porque la verdad es que nosotros ya estamos cansados de esta situación. Y lo mismo que al alcalde de Barranca, también le estamos exigiendo de que él no tiene por qué hacer las cosas políticas. Por el hecho que él sea compadre del cabildo del gobernador de provincial, no tiene por qué castigar a los niños que viven en ese resguardo. Ya esta semana le vamos a pasar una carta exigiéndole a él que ponga inmediatamente, es un derecho de petición que esta noche hicimos, y que el paro y las personas que están en el paro se recogió la firma de todos los que necesitan el agua. Y eso lo vamos a hacer esta semana en la alcaldía de Barranca. Que si él nos responde en 15 días, también se le pone una tutela al doctor alcalde de Barranca. Pues esperamos que esas medidas judiciales que ustedes están emprendiendo y por supuesto las medidas de hecho y den, o de derecho más bien, den los resultados que se esperan, porque no se puede permitir que los niños de provincial se sigan muriendo, se sigan enfermando, y tampoco se puede permitir que porque sí le quiten el agua a una comunidad que en medio de todas las dificultades pues ha podido construir un acueducto para suplir esa necesidad del líquido vital. Realmente espeluznante, por decirlo menos, la situación que está afrontando en este momento el resguardo provincial y por el cual han decidido realizar un paro desde hace más de un mes. Están en paro y de esto nada se sabe, lastimosamente. Señora Luz, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras, y vamos a estar atentos y atentas a esa situación y a los resultados que den las medidas que ustedes han adoptado. Bueno, muchas gracias, y por acá nos esperamos al resguardo. Cuando quiera ingresar, aquí estamos en la cabulla. Gracias y gracias a todos. Siga esta y más información en contagioradio.com, otra forma de encontrarnos. Sí, bueno, eso fue la nota de Contagio punto, perdón, Contagio Radio, de Colombia, sobre esta comunidad provincial de Colombia, donde los niños y familias están sufriendo todo tipo de problemas de salud por la contaminación por parte de esta mina llamada El Carrejón. Entonces, pues qué bueno que podamos estar al tanto por medio de estos medios alternativos, independientes. Y pues en realidad ya vemos, no solo en esta nota, sino en varias notas, cómo el tema de la destrucción ambiental es una de las más importantes que estamos viendo afectando a pueblos en diferentes partes del mundo, y que a la vez también hay un movimiento de pueblos que están pues levantando sus exigencias a los gobiernos y a las diferentes instituciones para poder poner un alto a esta destrucción de los recursos naturales tan vitales como el agua. Y bueno, va una última, antes de pasar a las notas locales, va una también de México, que dice: solamente la educación salvará cuatro ciénegas. Y esta es una cita directa de Valeria Sousa. Esto es una nota de crónica.com.mx que dice así: los microorganismos que viven en sus pozas han sobrevivido a cinco grandes extinciones, pero no están a salvo de la sexta, causada por los seres humanos. Valeria Sousa. Y se refiere a las pozas de cuatro ciénegas. Continúa la nota. Cuatro ciénegas, Coahuila, es el único lugar en la Tierra. Es un lugar único en la Tierra. Sus pozas multicolores conservan los mismos microorganismos de un mar primitivo que existió hace miles de millones de años y son clave para comprender el origen y la evolución de la vida en el planeta. La existencia en esta máquina del tiempo natural que sobrevivió a cambios climáticos globales, eras glaciales y cinco extinciones masivas está en peligro por el modelo ineficiente de agricultura en la zona, y solamente la educación puede salvar este paraíso, expresó Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. La estrategia decisiva es involucrar a la población en la conservación del sitio, sin comprometer sus aspiraciones de desarrollo. En este rubro, es crucial impartir contenidos educativos en materia ambiental desde los niveles educativos básicos. Tenemos que reemplazar el esquema agrícola que presiona la disponibilidad de agua en la región y modificar la relación de los habitantes con su entorno para conservar la riqueza de esta reserva natural, refirió la universitaria, principal investigadora en el país que ha estudiado las fosas del sitio, que preservan los secretos del origen de la vida en la Tierra. En un mapa, Cuatro Ciénegas aparece como una mariposa blanca, en la mitad de la nada, con una enorme diversidad biológica, a pesar de carecer de dos elementos esenciales, el fósforo y el hierro. Desde hace más de una década, Sousa analiza los microorganismos en pozas que son, entre comillas, frasquitos de evolución. En conjunto con Luis Eguiarte, también del Instituto de Ecología, realizó un proyecto de la NASA orientado al estudio de bacterias. La investigadora expuso que hace más de 3.000 millones de años, el sitio fue un mar primigenio, rico en azufre y pobre en nutrientes, donde evolucionaron estromatolitos, la evidencia más antigua de vida terrestre. Es el único lugar del mundo donde no solo sobreviven, sino coexisten con peces, tortugas, libélulas, 400 tipos de arañas y diatomeas que no aparecen en el registro fósil en ningún otro sitio, destacó. Y continúa en una cita directa. En cuatro ciénegas tenemos la evidencia de cómo se armó el reloj de la vida. Burbuja por burbuja, bacterias convirtieron el planeta en azul. Sobrevivieron a 5 grandes extinciones, pero no están a salvo de la sexta provocada por los seres humanos. Y termina la cita. La investigadora, adscrita al Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología, explicó que el ecosistema, imbatible frente a glaciaciones y extinciones en masa, es devastado por la extracción de agua para regar cultivos de alfalfa a 80 kilómetros de la reserva. En verano, cuando la temperatura en el desierto chihuahuense alcanza 50 grados, los campos son inundados y el 90% del líquido se evapora antes de que llegue a la planta. Los canales drenan el corazón de 4 ciénegas, advirtió. Otra cita. La mayoría de los agricultores comprenden la necesidad de cambiar sus prácticas agrícolas y quieren vender sus tierras porque obtienen ganancias mínimas de la cosecha, además de que están conscientes de que sus acciones pueden acabar con el ecosistema. Termina la cita. Además de proponer nuevos cultivos como el nopal, que garantiza un ahorro del 100% de agua, se requiere promover la educación ambiental desde niveles básicos, recomendó la académica galardonada con el Premio Nacional de Conservación en 2006 y con el Premio BW por Amor al Planeta en 2010. Como ejemplo, compartió la experiencia de los niños que tomaron el primer curso de este tipo en la zona hace más de una década. Cita, ahora están en el nivel medio superior y mantienen un laboratorio de biología molecular. Hoy son los agentes de cambio de su comunidad y sus actividades demuestran que se puede tener un país sustentable con educación. Para garantizar la conservación del espacio, la experta recomendó adquirir los derechos de agua del sitio, fórmula comprobada en Rancho de Pozas Azules. Además, construir un museo para explicar el origen de la vida en la tierra a los visitantes y una estación de campo para desarrollar tecnología propia a partir de estudios moleculares, a manera de un Silicon Valley de la biotecnología mundial. Todo esto será posible si transformamos conciencias. Y eso fue la nota sobre Cuatro Ciénegas, este sitio ecológico de mucha importancia porque representa pues cómo la vida se desarrolló en el planeta y que está en peligro de perderse por el mal manejo del agua. Bueno, vámonos con un poquito de música y en unos momentos regresamos con más noticias. Gracias por escuchar Radio Santana y este Noticiero Popular. Bueno, buenas noches. Gracias por venir a este encuentro, un nuevo encuentro con este grupo que ya tiene sus buenos años de vida. Y bueno, dentro de nuestra vida, lo que ha resultado siempre muy interesante, muy atractivo, son los encuentros y colaboraciones con otros músicos. Pero hoy día es muy especial porque tenemos una amiga con quien hicimos una larga gira en Europa. Es la representante más fantástica del riquísimo folclore afroperuano. Entonces, dejo con ustedes a Eva Ayllón. Y un programa de la Universidad de California en Los Ángeles abre la puerta a médicos latinoamericanos para ejercer en Estados Unidos. Esta nota desde Unidos, del sur de California. Dice Carolina Andrew, Quimbaya es una doctora colombiana de medicina familiar y trabaja en la clínica facultativa de la Universidad de Loma Linda. Estudió en la Universidad Libre Seccional de Cali, en su país natal. Al terminar su carrera en medicina, decidió venirse con su esposo, quien es peruano, a vivir a los Estados Unidos. Atribuye su éxito laboral en este país al Programa Internacional de Médicos Graduados que dirige la Universidad de California, Los Ángeles, porque le facilitó el camino para poder ejercer en California, donde hay mucha competencia para obtener una plaza de residencia. El programa IMG de UCLA abre las puertas a médicos inmigrantes como yo, dijo Abreu. Ha sido una bendición para todos nosotros. Aprendimos el sistema y cómo funcionan las cosas acá. Y es una cita directa. Este año el programa Angelino celebra el 10º aniversario de su inauguración y sigue ofreciendo facultativos latinoamericanos, clases de inglés y preparación para varios exámenes, al término de los cuales pueden solicitar una plaza de residencia en la rama de medicina familiar en California. A cambio de la formación médica recibida, los doctores tienen que comprometerse a ejercer en barrios de escasos recursos durante 1 o 2 años. Y una cita: solo el 5% de los médicos que ejercen la profesión en California son de origen hispano. Esto dijo Michelle Bolat, directora ejecutiva y cofundadora del IMG de UCLA. Y continúa una cita: no obstante, un 39% de la población es hispana. Y termina la cita. Y menos del 20% de médicos en California hablan el español, de acuerdo con un informe de los Latinos Physicians of California. Existe un déficit de doctores que hablan el idioma y entiendan la cultura de los hispanos que viven en el estado. Esto expresó Betsy Salcedo, otra graduada del IMG de la Universidad de California en Los Ángeles, que ejerce en el condado de Orange. La verdad es que tiene mucho sentido este programa. Salcedo relató que no hubiera llegado a ser médico en California sin el programa IMG. Originaria de Torreón, Coahuila, Salcedo estudió la carrera de medicina familiar en la Universidad de Juárez, Durango, México. En 2009 empezó el programa para médicos inmigrantes de países hispanoamericanos en la UCLA. En 2011 hizo la residencia, trabajó 3 años en una clínica del condado de Los Ángeles y en 2017 se trasladó a la clínica en Anaheim de la Universidad de California, Irvine, donde dice que el 80% de sus pacientes son latinos e hispanohablantes. Cuando les digo hola, que soy la doctora Salcedo, que soy mexicana y que hablo español, les brillan los ojos. Y bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo el día de hoy. No tenemos tiempo de dar más notas, aunque tenemos aquí varias pendientes. Nada más cierro con un saludo para todas las personas que nos estén escuchando. Y pues que la pasen bonito. Un saludo para para todo mundo. Gracias por escuchar Radio Santana. Nos vamos con un poquito más de Inti Illimani y nos despedimos. Nos escuchamos otra vez el viernes a las 8 a.m. en este noticiero popular. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Flor de fuego, tienes paloma, un temblor de primaveras, pájaro vital, un volcán corre en tus veras, oh no, y mi sangre como brasa. llamarada mía, palomita. Mi boca, paloma, palomita.